Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas noches, queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Yo espero que, pues, que estén muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor, Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Ya estamos en vivo esta noche de jueves. Ya jueves 22 de febrero, no puede ser posible, qué rápido. Jueves 22 de febrero del año 2018, está por terminar ya unos días de que acabe el segundo mes del año, el mes más corto del año, ya 22 de febrero 2018, y en este momento son las 9 de la noche con 10 minutos, 9 con 10, tiempo de la capital del país. Así las cosas, si ustedes están sintonizando este programa en este horario, bueno, quiere decir que están escuchando un programa totalmente en vivo y que entonces ustedes pueden exponer su caso a través de nuestras distintas plataformas. Le recuerdo a nuestros amigos en Facebook que es normal que no se vea nada en sus pantallas, porque únicamente retransmitimos el audio de este programa a través de Facebook. Entonces no se transmite video, por eso es que ustedes ven un cuadro negro y solamente tienen audio. Pero repito, es normal, es un programa de radio. En Twitter, muy buenas noches a nuestros amigos tuiteros, ya se comienzan a conectar. Y en nuestro chat de la estación, www.radiodd.org, radio.org. Ya está mi amigo y productor Maurilio Pérez. Maurilio, muy buenas noches. Y ya tenemos también las primeras consultas de esta noche. Dice Janet Garduño a través de Facebook, buenas noches, muy buenas noches, Janet. Francisco Guzmán, muy buenas noches, Francisco, ¿cómo te encuentras? Ahorita les platico. Dice Michelle, ahorita leemos el caso de Michelle a través de nuestro chat de la estación. Antes les recuerdo que ya estrenamos nuestras nuevas oficinas ubicadas al sur de la Ciudad de México. Anteriormente nuestras oficinas principales se encontraban en la colonia Narvarte, una zona céntrica de la ciudad, pero lamentablemente a raíz del sismo del pasado 19 de septiembre, pues toda esa zona donde se encontraban nuestras oficinas se vio muy afectada. La colonia Narvarte, para los que viven aquí en la Ciudad de México, pues vimos cómo después del sismo hubo, pues, derrumbes, calles cerradas, muchísima complicación para todos, temor también, por supuesto. Y pues afortunadamente el edificio donde se encontraban nuestras anteriores oficinas no sufrió gran afectación, pero sí se hundió un poquito y sí el personal estaba nervioso. Y sí también la gente, ustedes, cuando nos iban a visitar estas oficinas, pues también pues entraban temerosos, ¿no? Digo, no estaban derruidas ni mucho menos, pero sí impactaba un poco que la calle precisamente donde se encontraban nuestras oficinas estaba cerrada, una casa se cayó, unas cuantas casas de ahí, bueno. Por todo esto decidimos mudar nuestras oficinas para que ustedes se sintiesen más cómodos y, por supuesto, nosotros que laboramos ahí también. Y ahora nos encontramos al sur de la Ciudad de México en Avenida Cafetales 1814, Cafetales 1814, Hacienda de Coyoacán, código postal 04970, aquí en la Ciudad de México. Ahí ustedes nos pueden visitar cuando gusten en un horario de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 7 de la noche y los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde. ¿Sale? Bueno, pues continuamos ahora sí, vámonos ya con las asesorías que nos está pidiendo la gente. Muy buenas noches a todos, saludos por supuesto. Dice Enriqueta que no se ve nada. Enriqueta, lo que pasa es que este es un programa de radio, no transmitimos video, por eso es que se ve un cuadro negro nada más, y así va a ser siempre, porque no es un programa de televisión, ni de video, ni nada de eso. Únicamente retransmitimos el audio de nuestro programa de radio. Bueno, ahora sí, vamos con Michelle, que comenta que se hizo un crédito en fábricas de Francia. Fue despedido de su trabajo, no pudo pagar lo que al inicio eran 2.500, ahora ya han pasado un par de meses y la deuda incrementó a 7.500. No pudo haber subido de 2.500 a 7.500 en dos meses un crédito de fábricas de Francia, pero bueno, continuamos. Digo, eso te dicen los cobradores para que te asustes, mi estimado Michel. Dice, no tiene aún trabajo y no sabe qué va a pasar. En verdad está muy asustado. Ya que le llegó una carta donde dicen que liquide y que de no ser así, pasarán a cobrarle a su domicilio. ¿Qué puede hacer? Que le ayudemos. Bueno, mira, el acreedor Fábricas de Francia está en su derecho, si así lo quiere hacer, de mandar a sus cobradores a requerirte el pago, por supuesto, de manera personal en el domicilio que tienen registrado, que tienes registrado con ellos. Mientras su comportamiento se mantenga dentro de los parámetros de lo respetuoso, lo amigable, buscando pues conciliar más que exigir, bueno, no pasa nada. Tú puedes atenderlos, ver qué propuestas tienen para ti, qué es lo que te ofrecen. De convenirte alguna, bueno, pues hay que formalizar y todo, pero a lo que voy. Si ellos son respetuosos, tú atiéndelos igual. Si el cobrador se porta grosero, altanero, te amenaza, mira, mejor métete a tu casa, déjalo afuera. Si insiste, le llamas a una patrulla y que se lo lleve. ¿Por qué? Porque tú debes dinero, pero no eres un delincuente. Ellos no tienen ningún derecho a molestarte en tu domicilio de esa forma. Entonces, va de nuevo, mi estimado Michel, sí pueden ir a tu casa siempre y cuando se comporten de forma respetuosa. Si van de manera agresiva, grosera, bueno, pues retíralos. Y si no se quieren ir, pide el apoyo de la fuerza pública. En cuanto a tu deuda, nos comentas que debías 2,500 y que en 2 meses ya subió a 7,500. No puedes subir tanto una deuda para las tasas de interés que maneja promedio Fábricas de Francia. Quizás en 2 meses, 2,500. En el peor de los escenarios ya sean 3,000 pesos. 3,200 si tú quieres máximo. Entonces todavía no. Y eso contemplando intereses moratorios que todavía no aplicarían porque todavía no tienes 3 meses de impago, 3 meses de no pagarles. Entonces yo creo que es mucho menos. Pero ellos te dicen eso para que tú te sientas asustado, digas, híjole, si ahorita que pasaron 2 meses ya debo 7,500, en un año les voy a deber 50,000 pesos. Y no es así. Entonces tú tranquilo, mi estimado Michel. Dice Alice que quiere saber si es confiable la financiera Efectivimex. Le piden que deposite 787 pesos. Dicen que están avalados por la Condusef y la Profeco. No, no, la Condusef no avala a nadie. Se registran ante la Condusef, pero eso no quiere decir que la Condusef los esté avalando, recomendando, ni mucho menos. Le dieron un link para revisar su pago, pero no entra. Porque dicen que están saturados y que el contrato llegará después de pagar. No. ¿Cómo vas a pagar por algo que ni siquiera sabes qué pasa? O sea, tú no tienes idea de las obligaciones que estás contrayendo, ni de las obligaciones que tienen ellos para contigo. O sea, ¿cómo vas a pagar si todavía no tienes un contrato? Entonces, lo primero, mi estimada Alice, pídeles el contrato. Diles, mira, yo ya me estoy asesorando con la Organización Nacional de la Defensa del Deudor porque he escuchado que muchas financieras se dedican a estafar a la gente. No por decir que la de ustedes, por supuesto. Me quiere estafar, pero pues por eso te pido una copia del contrato para que lo pueda leer con calma. Y si todo está en orden, bueno, pues ya te pago los 787 pesos que me pides. Vas a ver, mi estimada Alice, casi me podría cortar la cabeza que no te dan nada de contrato. Ahora, podrían darte el contrato y que el contrato venga perfectamente bien, pero al momento de que vayas a sus oficinas a pagar, te podrían querer dar un anexo. Un anexo es otra hoja de papel que van a anexar a ese contrato donde se podrían modificar algunas condiciones del mismo. Entonces, antes de que tú pagues un centavo, pregúntale si te van a dar a firmar algo más. Que tú, después de que pagues, no les vas a firmar nada. Y que ya tienes copia del contrato, por supuesto. Entonces, vas a ver que tampoco van a querer, porque últimamente es su estrategia. Como ya mucha gente sabe que tiene que leer el contrato, lo que hacían los tramposos de distintas financieras que ofrecen créditos milagro, que se les dice, pues le hacían firmar un anexo del contrato a la persona ya teniéndola ahí, ya que pagó lo que le pedían. Y resulta ser que en el anexo, bueno, pues cambian muchas cláusulas en perjuicio del cliente. Entonces, mucho cuidado con eso, mi estimada Alice. No porque tengas la necesidad de un dinerito por ahí, pues vayas a cometer un error y al rato no tengas nada y debas dinero. Dice Reinaldo Romo que existe alguna entidad crediticia confiable que haga préstamos de 250 mil a medio millón de pesos. Sí, los bancos. Pregunta, Sofom Revolucionario, ¿tu economía y crédito real son confiables? Uno pide fianza y el otro un fideicomiso. Pues pídeles copia de sus contratos. Digo, aquí no vamos a recomendar absolutamente a nadie, ni siquiera a los bancos. Siempre pidan, por favor, copia de los contratos. Dile a las entidades con las que te estás acercando, mi estimado Reinaldo, que con todo gusto, pero que ya está siendo asesorado por la Organización Nacional de la Defensa del Deudor y que nuestro consejo es que pidas copia del contrato. Llévatelo a tu casa, si es que te lo quieren dar, si no, mejor sal de ahí. Lee el contrato con calma y el mismo consejo que le dimos a Alice. El día que vayas a pagar, ha de saber que bajo ninguna circunstancia les vas a firmar nada más, ni un solo documento más que tú. Únicamente vas a firmar el contrato que ya leíste y hasta ahí. Porque sí, son muy tramposos, mandan esos anexos donde uno mismo se desiste de ciertos planteamientos que vienen estipulados en el contrato y acepta otros que son pues, bastante perjudiciales para el cliente. Y luego ya no hay cómo hacerle porque uno los aceptó. Y es que la gente en su desesperación, con tal de que le otorguen el crédito, pues muchas veces firma lo que sea. Y les digo literalmente, lo que sea. Ha habido casos, y yo creo que todos lo hemos escuchado alguna vez, de personas que firman en blanco. Imagínense ustedes nada más qué delicado es firmarle a alguien un documento en blanco, donde esta persona podría poner lo que quiera, ¿no? Que nos preste 1,000,000 pesos si quiere. Entonces, por favor, se lo suplico de la manera más atenta, bajo ninguna circunstancia, pues caigan en la desesperación. Lean siempre, comprendan bien lo que están leyendo. Si tienen alguna duda, acérquense a nosotros, para eso estamos. Con mucho gusto les vamos a poder ayudar. Bueno, dice, saludos, buenas noches. ¿Que a quién le vamos en estas elecciones? Nosotros somos un movimiento totalmente apartidista, mi estimado Hugo. No tenemos un partido político como organización. Digo, cada uno de nosotros como individuos sí podría tener sus preferencias en cuanto a partidos políticos se refiere. Te voy a decir algo muy interesante. Hace cosa de, ¿qué? ¿Dos días, más o menos? Sí, dos días. En nuestras redes sociales, en Facebook, para ser precisos, publicamos por ahí una encuesta donde pues había tres opciones, las tres opciones más claras en cuanto a la presidencia de la República se refiere. Estamos hablando de Mid, estamos hablando de Anaya y estamos hablando de Obrador. Los tres estaban ahí en la imagen y la gente podía votar por su favorito. Y de acuerdo al último chequeo que hice yo personalmente de esa encuesta, porque yo no manejo las redes sociales de la organización, pero sí me doy mi vuelta de vez en cuando, pues vi que iba ganando Andrés Manuel, ¿sí? Digo, independientemente de mis preferencias electorales o la de cualquiera de nuestros radioescuchas o de las personas que se encuentran ahorita aquí en la cabina, bueno, pues es él el que ganó esa encuesta, la que se hizo en nuestras redes sociales. Y por lo que he leído, en general, pues es el que gana en todas las encuestas. Entonces, muy probable que gane este año. Digo, han sido, no sé, 18 años los que lleva tratando de llegar a la presidencia. No tengo nada en contra de él. En realidad, estoy totalmente en contra de cómo nos han gobernado los últimos años los partidos del PAN y del PRI. Entonces, pues, él va ganando, ¿no? Hasta ahorita. Puede pasar cualquier cosa. Todavía podría haber algún error que cometa o alguna circunstancia, algún evento que cambiase las tendencias. Quedan meses todavía, casi un año, poco menos de un año. Entonces, algo podría pasar por ahí. Ah, no, menos, ¿no? Porque es en julio el asunto, ¿verdad? No, perdónenme ustedes, quedan meses, 4 meses si acaso. Entonces ya estamos muy cerca. Ya lo veo difícil, ¿eh? Realmente difícil que alguien lo quite de esa posición tan cómoda en la que se encuentra, pero pues todo puede suceder. Bueno, dice que no le respondí. No, pues es que no te puedo decir yo. Este programa se ha mantenido siempre totalmente apartidista. No, yo personalmente no te podría decir sobre qué partido político es de mi preferencia, cuál sería al que le daría mi voto. La organización menos, siempre nos hemos mantenido al margen en ese sentido. Pero mi consejo es, analicen lo que ha pasado los últimos años, vean opciones y elijan la que ustedes consideren la más importante. Eso sí, pues ejerzan su derecho a votar al final del día, sea como sea, es un derecho que tenemos. Bueno, dice, dice Carmen Ayala, que buenas noches, muy buenas noches Carmen, ¿cómo estás? Rivera Hernández Federico comenta que hace 5 años que está en el Buró de Crédito. Y hace un año checó y sale que debía 19,000 pesos por todo. La neta, dice, quiere saber si existen alternativas para pagar y salir del buró. Pues claro que existen alternativas de pagar y salir del buró. Es bastante sencillo, mi estimado Rivera. Págale a tu acreedor lo que le debes y con eso se eliminaría tu registro negativo en el buró y tendrías un registro positivo. O sea, pagando sí se puede salir del buró, pero pues le pagas a quien te prestó el dinero. Si tú buscas pagarle a un tercero que mañosamente te diga que te puede sacar del buró de crédito, pues simplemente vas a ser estafado, porque eso no se puede hacer. Nadie, absolutamente nadie, puede, ha podido o podrá modificar los registros que aparecen en el buró de crédito. Y te voy a explicar rápidamente por qué. Mira, esos registros se actualizan todos los meses. Entonces vamos a suponer que existe un superhacker que únicamente va a trabajar para ti y va a burlar los robustos sistemas de seguridad con los que cuenta actualmente el buró de crédito y va a modificar tu calificación. Bueno, pues tendría que hacerlo todos los meses, la misma faena, cada mes, porque cada mes, como ese registro lo actualiza el banco al que le debes o la tienda departamental o a quien le debas, no el buró de crédito. El buró de crédito únicamente recibe esa información y la sube a su página. Entonces, cada vez el banco va a estar reportando que tú tienes esa deuda. Todos los meses. Y todos los meses el buró de crédito lo va a actualizar. Supongamos que te eliminó un mes. Bueno, al mes siguiente aparecerás nuevamente con el mismo adeudo que tenías, porque el adeudo no desaparece. Ese sigue existiendo y el banco lo sabe. O la tienda departamental, o la Caja Popular, o a quien sea que le debas. Entonces, mi estimado Rivera Hernández, la respuesta es sí, sí se puede. Por supuesto, pagando se sale del buró de crédito, pero pues pagándole a tu acreedor, a quien te prestó el dinero. No, así las salidas fáciles no existen. Bueno, dice Carmen, ya lo leímos. Albertini Rivera dice: buenas noches, ¿lo podemos apoyar para limpiar su reporte en el buró de crédito? Ya ha pagado la mayoría de sus deudas, pero aún no le autorizan una tarjeta de crédito en ningún banco. Albertini, habría que ver de qué forma pagaste tus deudas, qué saldos quedan pendientes, si hay saldos remanentes, saldos en cuanto a deuda general se refiere, si existe algún proceso judicial, si hubo venta de cuentas. O sea, para que nosotros podamos decirte, mi estimado Albertini, de qué forma tú podrías eliminar un registro negativo en el buró de crédito por medio de una reclamación, por ejemplo, necesitaríamos saber eso, cómo pagaste, si hay alguna demanda por ahí, o sea, cuestiones generales para poder decirte de qué forma exactamente podrías eliminar esos registros negativos, ¿sale? Bueno, dice saludos, buenas noches. No les voy a decir por quién voy a votar. A lo mejor se los digo, pero ya que está muy cerca la fecha, para que no digan que estamos influenciando ni nada, ¿no? Bueno, dice Alfred Ponche que debe la tarjeta... A ver, espérenme un segundito. Ah, no, todo normal. Perfecto. Que debe la tarjeta Oro. Ah, me lo movieron todo. Otra vez va de nuevo. Ah, ya hizo suspensión de pagos durante 7 días y ya le quitaron de su nómina. ¿Qué puede hacer nuestro amigo Alfred Ponche? Por eso les decimos, si ustedes no van a poder pagar y tienen su nómina en el mismo banco, contáctenos para hacer los trámites necesarios para que les depositen su nómina en otro banco con el que no tengan deuda y así el banco no se pueda cobrar a lo chino más que por medio de un proceso judicial, pero eso ya es complicado, ¿no? No sería una cuestión que se daría de inmediato. Entonces, habría que checar eso, mi estimado Alfred, te podemos ayudar para que no pase, porque si no te va a estar pasando cada quincena. Para evitar que eso pase la próxima quincena, contáctanos para ayudarte y cambiar tu nómina a otro banco. Pero urge, porque si no, te van a dejar sin lana. Janet Garduño tiene una demanda mercantil. Hace 6 años obtuvo un préstamo con una financiera, el cual no terminó de pagar. El préstamo se lo dieron por 5,000 pesos. El lunes pasado fue un actuario con un abogado y ya le entregaron copia de la demanda. El lunes pasado, wow, ya estamos en jueves. Bueno, el abogado le dice que su pagaré fue vendido y él va representando a la persona que tiene su pagaré. Le dice que ahora debe 19,000 pesos. Le permitió entrar a la casa para que anotaran como garantía de pago 2 aparatos, una televisión y una bocina. No se las llevaron, qué bueno, solo anotaron números de serie. Debe ir el lunes a ver al abogado. Dice que tal vez le hagan un descuento en intereses. Su problema es que no cuenta con ningún recibo de los depósitos que hizo la financiera. ¿Cómo puede negociar? No tiene para pagar ni los 5,000 que le prestaron. Va a ir a la financiera a ver si le pueden dar un informe sobre lo que sí les pagó, pero después de eso, ¿qué puede hacer? ¿Cómo negociar? Gracias. Janet, aquí ya necesitas un abogado, forzosamente. Lo que hacen los abogados de la parte actora, es decir, de la parte que te está demandando, es quemar el tiempo que te otorga la ley para que contestes la demanda. Te dicen, véngame a ver a la oficina y aquí platicamos, y te traen a vuelta y vuelta. Entonces, los tiempos procesales van avanzando, el tiempo que tenías por ley para contestar la demanda se agota, inicias tu juicio en rebeldía, todo el tiempo, como tú no estás ejerciendo tu derecho a defenderte durante el juicio, le están otorgando la razón a tu acreedor hasta que salga sentencia. Es la estrategia más común que manejan todos los abogados en este tipo de situaciones. Entonces, mi estimada Janet, lo que tienes que hacer ya, antes de ir a la financiera, antes de ir con los abogados, antes que otra cosa, es contratar un abogado. Yo sé que es caro, pero no hay de otra. Tienes que defenderte, si no, se te va a complicar muchísimo el juicio. Y aparte de todo, podrían embargarte no nada más lo que anotaron, ¿sí? ¿Me entiendes? Podrían embargarte más cosas. Si hubieses estado afiliada a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, nosotros te representaríamos sin costo. Pero les repito que nuestra representación legal por parte de nuestros abogados es exclusiva de nuestros afiliados. A nadie defendemos que no sean afiliados nuestros. ¿Por qué? Porque pues por eso ellos se afiliaron, por eso esas personas confiaron en nosotros y nos pagan nuestras cuotas mensuales, para que si los llegan a demandar ya estén protegidos. Entonces sería mala onda que nosotros defendiésemos a cualquier otra persona. Nos van a decir los afiliados: oye, pero si yo te estoy pagando una mensualidad, ¿por qué estás ocupando a tus abogados para llevar casos externos? Entonces, por política de la organización, no podríamos defenderte, Janet. Te podemos asesorar, eso sí, y el primer consejo, la primera asesoría que te doy es: contrata un abogado ya. Deja de perder tiempo, porque se va a pasar el tiempo para que contestes la demanda, que son 8 días, y ya estamos, fue el lunes, ya hoy es jueves. Bueno, dice Arriaga Iván, que está asociado con nosotros, es afiliado nuestro, pero por falta de capital no ha podido hacer sus pagos de mensualidad y tiene más de medio año. Puede ponerse al corriente con nosotros si paga las mensualidades atrasadas para hacer una negociación de una cuenta más. No lo sé, mi estimado Arriaga Iván. Necesitarías ponerte en contacto con el área de afiliaciones de la organización para ver cuál es el estatus de tu contrato actualmente. Ahorita, con todo gusto, te paso nuestro correo. Y si no, llámanos por teléfono el día de mañana, pides por afiliaciones, les das tu nombre completo, tu número de contrato, checan en la base de datos cuál es su estatus y ya vemos. Lo que sí te puedo asegurar es que de una forma u otra te podemos ayudar. Si tu contrato ya está dado de baja, pues hay que reactivarlo. Si no está dado de baja, se puede hacer lo que tú comentas, pagando las mensualidades atrasadas, con eso te pones al día y basta. Y ya te podemos ayudar con lo que tú gustes. Recuerda que nuestro máximo interés es ayudarles. Nos preocupa mucho poder apoyarlos, pero pues sí tenemos que manejar ciertas normas, porque con esas mensualidades es con lo que se sustenta la organización. Si ustedes no las pagan, pues no hay suficiente dinero para llevar sus asuntos. Recuerden que no tenemos un lucro con esto. Lo que ustedes pagan es únicamente para pagar equipo de cómputo, mobiliario, papelería, bueno, todo lo que se necesita para poder defenderlos legalmente. Entonces, mi estimado Arriaga Iván, lo que sí te puedo garantizar es que sí te podemos ayudar sin ningún problema, máxime que fuiste afiliado nuestro o eres afiliado nuestro, pero sí necesitamos checar cuál es el estatus que guarda tu afiliación en estos momentos. Bueno, dice Roberto Carlos, que buenas noches. Mi estimado Roberto, ¿cómo estás? Una duda nos comenta, le mando un saludo por cierto. Está llenando su formato que le envió el área de negociaciones. Va a liquidar 2 tarjetas, no puede ser posible. A ver, juntan los aplausos para nuestro querido amigo Roberto Carlos. Qué bueno, me da mucho gusto, mi estimado Roberto, que estés a punto de liquidar 2 deudas. Te deseo toda la suerte del mundo. Y respondiendo a tu pregunta, si debes llenar un formato por cada crédito, la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que enviar esos formatos a los bancos. Entonces, aunque sean del mismo banco, pues son 2 cuentas totalmente diferentes. Entonces, se mandan en el mismo paquete, si tú quieres, pero tienen que ser 2 formatos, ¿sí? Por favor. Salvo la excepción de que el área de negociaciones te indique lo contrario, te diga que no, que mandes uno solo, pues ahí sí hazle caso al área de negociaciones, porque por alguna razón te lo están pidiendo así. Pero si no, lo estándar es que mandes sí un formulario por cada cuenta. Y máxime si se trata de dos entidades, dos instituciones financieras diferentes, pues todavía más, se tendría que mandar un formato por cada una. Saludos, buenas noches. No les voy a decir por quién voy a votar, no insistan. Ya me agarraron de bajada aquí en inbox. Dice quién. Paul Cruz dice que dejó de pagar el seguro de Banorte a plazos porque creyó que lo habían contratado solo 2 meses, pero le llegó una notificación que cubra todo el seguro. Eso apenas fue hace 1 mes. ¿Qué puede hacer en este caso? Cubrir el seguro porque seguramente así lo indica tu contrato, ¿sí? Te enjaretan un seguro para que proteja el bien. Seguramente compraste un coche, una casa, algo así. Entonces tienes que cubrir las cuotas de ese seguro, que es el indicado por el acreedor para proteger el bien que estás adquiriendo con el financiamiento. Dice, ¿Quién más? Mau, mi amigo Mau Pérez, muy buenas noches. Dice, ah, ya sabe por quién va a votar. Tú ya sabes quién. Tú ya sabes quién. La verdad, bueno, todavía lo estoy pensando. Mira, honestamente, hay que ser realistas. Solamente uno de tres va a ganar. Nada más. Y si uno no vota, pues le damos la prácticamente le estamos dando ese voto al partido que está actualmente en el poder. Y yo, honestamente, ya no quiero ese partido en el poder. No sé ustedes. Cada uno de ustedes es libre de pensar como quiera. Y tampoco quiero al anterior, porque tampoco lo hizo bien. Entonces, estoy todavía pensándolo, pero sí, sí, es muy probable. Y les dije que no les iba a decir, pero bueno, no les he dicho. Dice Betty Jiménez que, ¿cómo se afilia? ¿Y cuánto cuestan las cuotas? Mira, la afiliación es muy sencilla, nada más nos tienes que enviar cierta documentación básica porque vamos a ser tus representantes legales. Las cuotas son bajísimas, te vas a sorprender. Cada vez que una persona nos pregunta, ¿y las cuotas cuánto cuestan? Y checan el precio de las cuotas, dicen, no, no puede ser. O sea, ¿esto qué se paga cada semana o cómo no? Son cuotas mensuales porque, repito, nosotros somos la única asociación civil que existe desde el 2008 que defiende deudores en toda la República Mexicana. No hay otra. Y somos sin fines de lucro desde el primer día. Aunque nos han querido comprar muchas veces, nos hemos mantenido firmes afortunadamente porque tenemos ideales en ese sentido y seguimos trabajando sin fines de lucro. Por eso es que nuestras cuotas se mantienen tan bajas. Ya dos reparadoras se acercaron a nosotros de verdad, una hace un año y otra hace como cuatro. Y nos dijo, ¿cuánto quieres por tu organización? No, pues así estamos bien. La verdad, queremos hacer un cambio. Hemos ayudado a muchísimas personas. Casi 50 mil personas han pagado sus deudas con nuestra ayuda. Y hasta la fecha, y vamos a procurar que así siga siendo, solamente cobramos cuotas de recuperación, que les juro, chéquenlas. Entren a defensadeldeudor.info, defensadeldeudor.info de información, y ahí vayan a la sección de afíliate. Ahí vienen nuestras cuotas. Vean cuánto cobramos. Van a decir, no, no puede ser. No puede ser. Es increíble que un abogado de la organización más importante de ayuda al deudor de México y todo su equipo de asesores, secretaria, etcétera, me vaya a cobrar esto por llevar mi caso. O sea, no lo van a creer, pero es lo que cobramos, de verdad. Y hemos procurado, algo muy importante, hemos procurado no subir tampoco nuestras cuotas. Se han mantenido estables. Creo que desde que comenzamos a la fecha, hemos subido un 30% nuestras cuotas. Estamos hablando desde 2008 hasta hoy. Como un 35% las hemos subido. Nada más. O sea, ni el salario mínimo. Bueno, dice... ¿Quién? Pero ahorita te paso el enlace, Betty. No te preocupes. A ver, ya. Perfecto. Dice Lupita Gutiérrez que es la señora Mari y la pregunta es la siguiente. ¿Puede afiliarse con dos caras, una de Afirme y otra de Liverpool? Gracias. Claro que sí, mi estimada Lupita. Sin ningún problema te podemos ayudar con tus cuentas de Afirme y de Liverpool. Para eso estamos. Dice Fernando Arcángel que se unió. Buenas noches, Fernando. Félix González tiene una consulta, nos dice. Geller Abogados le ofrece una quita del 50% de su deuda que tiene con Inbursa. Dice que con Inbursa es el máximo descuento que hace. En un correo que le mandaron le dice que tiene que pedirles por escrito el descuento. Que de no hacerlo así, aunque tenga el convenio, su pago se irá a pago parcial. Es verdad, aunque ya tiene la carta convenio, debe solicitarlas por escrito. Bueno, pues es un poco irregular, la verdad. Con la carta convenio es más que suficiente, salvo que tu situación particular con ese banco así lo requiera, ¿no? Que tengas que mandar esta solicitud por escrito, pues no tendría nada de malo. Pues siempre y cuando lo escribas bien, sea esté bien redactado. Ahora, antes de que les mandes cualquier escrito o lo que sea, llama directamente a Inbursa. Diles, oiga Inbursa, fíjese que yo soy Félix González, tengo una deuda con ustedes y ahorita a través del despacho de abogados Geller me están haciendo un ofrecimiento para liquidar la deuda, quiero verificarla, quiero que me den el monto que voy a pagar y la fecha en la que voy a pagar. Tú no se los digas, por favor. ¿Por qué? Porque ellos tienen que tener esa información en sus bases de datos. Entonces, si Inbursa te dice, sí, señor Félix, mire, usted nos va a pagar con un 50% de descuento, el monto exacto es este, en la fecha X o Y. Si eso coincide exacta y precisamente con lo indicado en tu carta convenio, bueno, ya estamos del otro lado, quiere decir que el descuento es real. Y ya nada más mándales el escrito y listo, ¿no? O sea, se acabó. En caso de que te digan, no, pues no sé de qué me está hablando usted, arréglese con el despacho. Quiere decir que no hay descuento, que nada más algún cobrador hábilmente te está enredando para sacarte un pago, ¿sí? Que hagas ese pago y que el cobrador, muy contento, reciba su comisión porque te sacó ese dinero, que llegue a sus metas de ese mes porque gracias a ti lo consiguió. Y al rato, en 2 o 3 meses, a ti te van a estar cobrando otra vez. Entonces, mucho cuidado con eso, por favor. Recuerden que de cada 10 ofrecimientos que les hacen, 7 son falsos. Mucho cuidado. No se vayan con la finta, por favor. Mi amigo Roberto dice que muchas gracias. Entonces, un formato por cuenta y empezar a liquidar esas 2 cuentas de los 6 créditos que tiene afiliados. Saludos desde Puebla y gracias una vez más, mi estimado Roberto Carlos. Un aplauso nuevamente para ti. De verdad, qué felicidad y qué gusto me da cada vez que uno de ustedes nos dice, ya voy a pagar unas. Aunque sean las primeras o las últimas, es genial, porque si son las primeras, las que siguen se van rapidísimo. Vas a ver que pagando las primeras, las otras se te van a hacer súper fáciles. Y si son las últimas, no hombre, pues ya estás libre de deudas. ¿Qué más se le puede pedir a la vida? Entonces, en ambos sentidos, qué gusto, mi estimado Roberto, a darle durísimo. Y verás que antes de lo que tú te imaginas, esto va a quedar como un mal recuerdo. Vas a decir, yo recuerdo que debía dinero, pero también recuerdo que la Organización Nacional de la Defensa del Deudor me ayudó a liquidar esas deudas. Y un consejo, ya que las hayas liquidado, no te nos vayas. Digo, ya no nos pagues nada porque ya no te vamos a representar legalmente, no es necesario que nos pagues un centavo, pero sí, mantente cerca para que tengas más conocimiento, ¿no? La información que aquí damos yo creo que es importante para las personas que tienen deudas, pero también para las personas que no las tienen. Que sepas cómo invertir tu dinero, dónde gastar, cuándo pedir un crédito. Yo creo que es algo fundamental para que a futuro, pues, tengamos prosperidad, seamos financieramente responsables. Y para que exista esa responsabilidad, pues tenemos que tener conocimiento. Eso es fundamental. Por eso nuestra insistencia. Sería buenísimo que en las escuelas primarias, por ejemplo, se diese una materia de educación financiera. Educación financiera básica. Educación financiera familiar. Porque sí existe mucho desconocimiento en ese sentido. Mucha gente no sabe qué es lo que pasa con los créditos, en qué momento solicitarlo, cuándo no. Y es cuando comienzan los problemas. Entonces, sería fantástico que algo así sucediera. Dice Omar Noel Campos que... ¡Ay! Ya me movieron todo. Deme un segundito. Dice Omar Noel Campos que si le podemos enviar información, le interesa servicio de negociación de deudas. Claro que sí, mi estimado, estimadísimo Omar Noel, con mucho gusto. En un rato más pido que te manden la información de nuestro servicio de negociación de deudas, que es buenísimo, garantía absoluta y total. Para que se hagan una idea, primeramente, la mayor parte de las personas que contratan los servicios de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor lo hacen por medios electrónicos, lo hacen a través de Internet. Entonces, nosotros contamos por 8º año consecutivo con el sello de la Asociación Mexicana del Internet, el cual garantiza que ya se nos verificó, que ya se nos revisó y que sí, nosotros cumplimos cabalmente con todo lo que les ofrecemos por ese medio. Todo lo que aquí les decimos está respaldado por un contrato y ese contrato también está ya revisado y garantizado por la Asociación Mexicana del Internet. Ustedes pueden encontrar nuestro sello de garantía en ese sentido en nuestro portal www.defensadeldeudor.org. Hasta abajo, ahí lo van a encontrar, le dan clic y va a desplegar nuestro sello electrónico. Y por el otro lado, bueno, 9 años trabajando y jamás hemos tenido una sola reclamación, ni siquiera ante la Profeco, porque es la entidad que nos regula. Algunas personas piensan que a nosotros nos regula la Condusef. Pero no es posible porque nosotros no somos una entidad financiera, no prestamos dinero. Nosotros representamos deudores, entonces la Condusef no nos regula. Como cualquier prestador de servicios, a nosotros nos regula la Profeco. Y si ustedes entran al portal de la Profeco, en el buró comercial, verán que no tenemos una sola reclamación, una sola en 9 años. Así de fácil es demostrar la calidad que aquí les brindamos. Digo, a veces nos equivocamos y podemos fallar, pero siempre buscamos corregir esos errores. Bueno, dice Paul Cruz que pidió un seguro a Banorte pero para su coche. Pero ya le habíamos dado respuesta. Él lo contrató por 2 meses y no se fijó que era un plazo de 1 año. Lo tienes que pagar, forzosamente, porque va vinculado a tu crédito. Es el seguro que protege el bien que te está financiando el banco. Y viene estipulado en el contrato. Aceptaste los términos y las condiciones. Entonces, es importantísimo, por favor. Miren, perdón que sea insistente y que lo mencione frecuentemente en nuestros programas. Pero es fundamental que ustedes lean, Nosotros no podemos leer por ustedes, es imposible. Entonces es importantísimo que ustedes lean. Si ustedes van a solicitar un crédito, un financiamiento o lo que sea, si van a contratar cualquier servicio. Por eso nuestra insistencia, cuando contratan nuestros servicios, lo primero que hacemos es mandarles una copia de nuestro contrato. Siempre. Nos la soliciten o no nos la soliciten, les mandamos una copia del contrato. Para que la lean, se la enseñen a un abogado, la chequen en Profeco, donde ustedes quieran. Porque estamos seguros de lo que ofrecemos aquí, sabemos que no hay cláusulas engañosas y que lo que les ofrecemos en el contrato lo cumplimos. Hagan lo mismo con cualquier otro servicio que vayan a contratar, con cualquier crédito que vayan a solicitar. Lean, porque entonces vienen estos problemas. Dicen, es que tengo que pagar un seguro, pero yo no sabía. Es que ahí viene en el contrato. Ahí viene en el contrato. Es su derecho como consumidores el que les den una copia del contrato antes de firmar nada. Antes de que se comprometan a nada, díganle, sí, me interesa, pero facilítame una copia del contrato para leerla con calma. ¿Por qué? Pues son contratos muy extensos, con letras muy chiquitas, con términos extraños muchas veces, muchos tecnicismos. Y pues leerlo ahí de volada en el escritorio con el asesor o el ejecutivo o lo que sea presionándonos, pues es complicado. Entonces díganle, ¿sabes qué? Préstame una copia, me la llevo a mi casa y ahí con toda serenidad, con toda calma, pues leo el contrato. Si algo no le entiendo, le pregunto a defensa del deudor de qué se trata. Nosotros con mucho gusto les podemos ayudar con eso. Y así ya ustedes podrán aclarar todas sus dudas. Dirán, ah, pues es que aquí dice que hay un seguro y lo tengo que pagar por un año. Pero yo no quiero el dichoso seguro, voy a hablar con el banco. Y si no me acepta el quitarme el seguro, pues no le acepto yo el crédito y ya, san, se acabó. Pero es que si no leen, pues luego llegan con nosotros y dicen, es que un seguro, bueno, pues que ahí lo indica. Mi consejo, págalo. Pues sí, porque a eso te obligaste al aceptar el crédito. Dice Manuel Alejandro, que requiere de nuestro equipo para negociar deudas. Le llegó un correo de Cajiga donde le van a señalar bienes. Pues te podemos ayudar sin problema, mi estimado Manuel Alejandro. Mándanos un inbox a través de Twitter y te contactamos para platicar contigo a más detalle y ya vemos qué pasa. Seguramente pues, es una falsa alarma, nada más te quieren presionar. Pero digo, más vale estar seguros, ¿no? No tomar esto a la ligera, por supuesto. Félix González dice, gracias, y sí lo hará. Es una cuenta que tiene en mora casi 3 años. ¿Es posible que le puedan hacer un descuento mayor al 50%? ¿Inbursa o es el descuento máximo que hace ese banco? No, hemos tenido descuentos del 75% con ellos. La deuda es de 66 mil, le ofrecen liquidarla con 33 mil, pero no completa esa cantidad en este momento. Ah, bueno, mira, mi estimado Félix, entonces no tiene caso que le llames al banco, ¿sí? Si tú no tienes dinero para pagar en este momento, no les llames. ¿Por qué? Porque ellos van a ponerte un tachecito, ¿sí? Nos llamó Félix para preguntar por el descuento, se lo formalizamos y no pagó. Tache. Y si tú acumulas muchos de esos tachecitos en tu expediente, podrían castigar tu cuenta y no darte descuentos en mucho tiempo. 1 año, 2 años, 3 años. Entonces lo ideal es que si ustedes no tienen dinero para pagar una negociación, pues no tiene caso que la formalicen. Si tú les llamas preguntando por la negociación, tú estás confirmando y quieres la formalización de esa negociación, de ese descuento. Entonces no lo hagas. Si no tienes dinero, mejor espérate. Ya el despacho dirá lo que quiera, tú tranquilo. Si ya estás afiliado con nosotros, ¿qué te preocupa? Ah, pero tú no eres afiliado, afíliate con nosotros. Para que podamos representarte legalmente y las negociaciones las hagamos nosotros. Así tú ya no te desgastas de que si será verdad, de que si será mentira, que si el cobrador. Nosotros nos encargamos de todo. Tú nada más nos mandas tu formato, nosotros te negociamos la cuenta y se acabó. Así de fácil. Y te buscamos el máximo descuento posible. Dice... Ya lo dije, si se lo perdieron, lo siento mucho, señores. Dice Félix González, es que me preguntan que por quién voy a votar. No lo dije así, tal cual, pero creo que por ahí me vi muy balcón. Gerardo Piper, buenas noches. Dice Danilo, ¿qué tan viables son los seguros contra robo de identidad que ofrecen los bancos Santander en las tarjetas bancarias de crédito? Pues viables, 100%. ¿Qué tan seguros son esos seguros? Pues como cualquier seguro. Tienes que cumplir cabalmente con ciertas condiciones para que aplique dicho seguro, que en este caso cubriría el robo de identidad. Entonces diles, mira, me interesa tu seguro, por supuesto, pero pues mándame una copia de la póliza, ¿no? Para saber bajo qué cuestiones aplicaría el seguro que me protege. Tú checa muy bien esas condiciones, ve si son coherentes, si son viables, si no son muchos requisitos engorrosos, y si todo está en orden, pues contrátalos. Son seguros muy baratos que sí podrían salvarte de algún sustito, pero sí, va de nuevo. No lo contrates sin antes haber leído la póliza. pídeles copia. Normalmente esas pólizas las tienen en sus sitios web, en sus portales de internet. Dile, oye, ¿dónde puedo descargar la póliza para leerla? Antes de contratar nada, quiero leer la póliza porque por supuesto que es tu derecho como consumidor. Ya la descargas o que te la envíen o como sea, la lees completita. Si tienes alguna duda, pues nos avisas y listo, ya contratas tu seguro o no lo contratas, dependiendo de lo estipulado en esa póliza. Viables, todos los seguros son viables. ¿Qué tan seguro es que te paguen? Depende de los términos y las condiciones. Dice Roberto Carlos Nezahualcóyotl, que está por pagar dos deudas con la ayuda de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Dice, otra duda. En el formato de negociación le pide número de contrato. ¿Se refiere? Ahí, ya me movió. ¿Al contrato del banco? No, al contrato con nosotros, mi estimado Roberto Carlos. Nosotros tenemos todos tus datos en el contrato de afiliación. Pero para identificar ese contrato, pues necesitamos ese folio. Entonces pone ahí tu número de contrato con nosotros. Y ya con eso nosotros vemos todos los detalles de tus cuentas. Dice, saludos, por supuesto. Gerardo Piper dice que es seguidor desde hace tiempo y ha tratado de afiliarse. Le mandamos un correo con los requisitos y al otro día habló para corroborar los datos y le enviaron otro correo nuevamente con los datos. Ya ha llamado un par de ocasiones, le dicen que le van a mandar el correo de afiliación y hasta el momento no ha llegado. Hoy en la tarde nuevamente llamó y nada. El correo donde se comunica es asesor21DDD. Mi estimado Gerardo, no te preocupes, mira, hazme un favor. Eso se resuelve facilísimo. Manda un correo a contacto@dddmx. Fíjate bien, contacto@dddmx.org. Así, dddmx.org. Con tus datos, ¿no? Mire, soy Gerardo Piper, en el programa de radio de anoche con Ángel González. Me comentó que enviara un correo porque me interesa afiliarme, pero no se ha podido concretar. La gente de los correos lo va a tomar y lo va a mandar especialmente al área correspondiente y vas a ver que menos de 48 horas tú ya estás recibiendo todo lo necesario para que te puedas afiliar a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, ¿sí? Así de fácil y así de sencillo, mi estimado Gerardo Piper. Ed Gutiérrez dice que cómo se afilia. Ahorita les vamos a poner los enlaces, mi estimado Ed, para que se puedan afiliar a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Karina Guzmán comenta que ya no puede pagar sus tarjetas. ¿Qué puede hacer? Te podemos ayudar. ¿A quién le debes, Karina? ¿Cuánto debes? ¿Desde cuándo no pagas? Con mucho gusto te podemos ayudar con eso. ¿Cuánto debes? ¿A qué bancos? ¿Desde cuándo no pagas? Más que nada, ¿sabes para qué? Para calcular tus niveles de riesgo. ¿Qué tan viable sería para el banco el demandarte? Y nosotros te ayudamos, ya sea que no haya riesgo, pues te ayudamos con puras asesorías gratuitas, no te cobramos un centavo. O bien, si hay riesgo, pues te puedes afiliar a la organización. Nosotros te protegemos legalmente, no permitimos embargos, juicios, etcétera. Llegamos a un acuerdo con tu acreedor para que le liquides con una cantidad mucho menor a la que le adeudas y con eso pues estarías acabando con tu deuda en su totalidad, ¿sí? Así de fácil, así de sencillo, mi estimada Karina Guzmán. Y bueno, en este momento son las 9:52 p.m, tiempo de la capital del país. Estamos en vivo, señoras y señores, a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Claro que sí, saludos a todas las personas que nos sintonizan, saludos desde Guatemala. Ay, mucha gente nos escucha de otros países. Les recuerdo, por favor, Sote, que si nos escuchan de otros países, estas asesorías pueden serles de utilidad, pero por favor verifiquen la legislación vigente, mercantil y comercial en sus países para ver si se adecúa. No vaya a ser que les resulte contraproducente. Es importante que sepan que toda la información que aquí proporcionamos se basa en las leyes vigentes de la República Mexicana en materia comercial y en materia mercantil. Si ustedes no viven en México, nada más chequen eso, ¿sí? Que se adapte, por favor. Y si no, pidan asesoría con un abogado de su localidad. ¿Sale? Bueno. Dice, saludos, por supuesto, muy buenas noches. Negociación en Puebla. Pues pásanos los datos, por favor, mi estimado Hugo, para poder ayudarte con tu negociación. Dice Hugo Alberto que si le podemos dar información cómo se puede afiliar con nosotros. Ya había escrito anteriormente, pero no ha recibido respuesta. Gracias por la atención. Su correo nos lo deja. Con mucho gusto nos ponemos en contacto contigo, mi estimado Hugo Alberto, el día de mañana, para ayudarte con la afiliación. A todas las personas que han mandado correo y que por alguna razón no se ha podido concretar su afiliación, manden un correo a contacto@dddmx.org. contacto@dddmx.org. Ahí nos mandan, por favor, su correito, si son tan amables. y con muchísimo gusto en menos de 48 horas le resolvemos su situación. Podría resultar que nos llegue su correo a la bandeja de spam, por ejemplo, o que de plano no nos llegue y que por eso no hemos podido concretar el asunto de su afiliación. Entonces, si son tan gentiles y tan amables de hacernos este favor, contacto arroba DDDMX, contacto arroba DDDMX.org. Ahí nos mandan su correo y con todo el gusto del mundo los apoyamos para que se pueda formalizar lo de esa afiliación que nos están solicitando. Dice Ed Gutiérrez que muchas gracias, no tienes nada que agradecer. Bueno, es Ed Gutz, no sé si sea Gutiérrez, qué tal que no, es Ed Gutz. Roberto Carlos dice, tipo de crédito es personal y otra es tarjeta de crédito, ¿es correcto así? Sí, efectivamente, si es un crédito de nómina, un crédito personal, iría en el rubro precisamente de créditos personales. Y si es una tarjeta de crédito, una tarjeta plástica para que tuvieses acceso a esa línea de crédito, bueno, pues sí, va en el rubro de tarjeta de crédito, mi estimado Roberto Carlos Nezahualcóyotl. Noé Gordillo dice, ¿cuál es el correo que si se lo podemos mandar por inbox? No te preocupes, Noé, ahorita acabando el programa, más o menos en 20 minutos después del programa, nuestros community managers les van a poner ahí en sus posts un enlace que nos va a mandar a las direcciones de nuestras oficinas, correos electrónicos, números telefónicos, etcétera, y así ya van a poderse poner en contacto con nosotros, sin ningún problema. Acabando el programa, unos 20 minutitos después, más o menos. Dice Danilo LN que fue aval de una amiga hace aproximadamente 10 años para sacar una tarjeta de crédito de una tienda departamental. Hace unos meses empezaron a llegar a la casa de sus papás para cobrar y decir que iban a embargar. Él no recuerda haber firmado nada, pero dicen que tenía una copia de su credencial y del contrato. Ella debe más de 100 mil pesos, pero la tienda en cuestión ya no existe. Pero a ver, ya no me quedó claro. Danilo, fuiste aval. Si fuiste aval, tuviste que haber firmado forzosamente. Si no, pues no eres aval. Aclárame esa duda. ¿Firmaste o no firmaste? Si no firmaste, pues no eras aval. Definitivamente tú no tenías ninguna obligación con esa deuda. Pero si realmente fuiste aval, tuviste que haber firmado. Y si firmaste, entonces sí estás obligado a pagar la deuda de tu amiga. Por eso nuestro consejo siempre, no sean avales ni de su abuelita, señores. Evítense ese problema. Familias se han dejado de hablar por ese tipo de situaciones. Amigos de muchos años. No sean avales de nadie. Que les digan, oye, por favor, sé mi aval para sacar este crédito. No, ¿sabes qué? No puedo. Discúlpame, ahorita pues, tengo problemas crediticios y no podría ser tu aval. Se van a enojar en ese momento. Si ustedes quieren, se van a molestar. Pero se les va a pasar después de algún tiempo, unas semanas, ya. Todo quedará en el olvido. Pero si son avales y no pagan, olvídenlo. Van a tener un problemón gigantesco. Hasta se dejan de hablar. Entonces, mi estimado Danilo, por favor, confírmame esto. ¿Firmaste o no firmaste? Digo, es lo que hace la diferencia entre el aval y el que no es aval. Así de fácil. Ya nos vamos, por Dios santo, 9 de la noche, 57 minutos. Ahorita les voy a pasar nuestros datos de contacto, porque ya se acabó el programa, qué rápido. De verdad, muchas gracias por haberlo sintonizado. Noé Gordillo nos manda saludos desde Chiapas, le mandamos saludos a Chiapas, por supuesto. Danilo, sí fue aval. Ah, bueno, entonces sí firmaste. Habría que checar, habría que hablar con el abogado que está contactándote para pues ver qué es lo que tiene, si realmente tiene tu pagaré, pues tratar de llegar a un acuerdo para liquidar la deuda. Pero te adelanto, como aval tienes que pagar la deuda. Así, si tu amiga no quiere, no le dio la gana, no pudo pagar, te lo pueden cobrar a ti sin ningún problema. Entonces mucho cuidado, por favor, no sean avales de nadie. Bueno, pues rápidamente, nuestros datos de contacto. A todas las personas que deseen visitarnos, les recuerdo que ya tenemos oficinas nuevecitas, flamantes, bien bonitas. Cuando digo nuevas, es porque están nuevecitas, ¿eh? De verdad, vayan a vernos. Se encuentran en Avenida Cafetales, 1814, Hacienda de Coyoacán. Teléfono 5594-5514, 5594-5514. Otro 5594-5491, 5594-5491 y finalmente el 5594-5453, 5594-5453. La LADA para nuestros amigos del interior de la República Mexicana que se quieran poner en contacto con nosotros, 0155. Les recuerdo que tenemos servicio a nivel nacional, no importa en qué parte de la República Mexicana vivan ustedes. Con mucho gusto les podemos ayudar. Tenemos algunos problemas todavía con nuestras líneas telefónicas convencionales. Si no se pueden comunicar a esas líneas telefónicas, Les voy a dar rápidamente otros dos números, el 4613-3830, 4613-3830 y el 4613-4282, 4613-4282. Digo, para mañana ya se supone que tienen que estar bien porque con el cambio de domicilio y que nos metieron fibra óptica y que no sé qué tanto, tenemos dos líneas telefónicas que están funcionando mal, que marcan y les marca error. Entonces les doy esos otros dos números para que se puedan poner en contacto con nosotros. Y también nuestras oficinas en el Bajío, el teléfono 3615-7540, 3615-7540 y 3615-2254, LADA 0133, en este caso 0133, nuestras oficinas en Bajío. Les recuerdo a nuestros amigos del Estado de México, en Coacalco, ya en un par de semanas, oficinas de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor allá, en Coacalco, Estado de México. Y bueno, pues ya nos vamos. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias por habernos sintonizado. Qué bueno que nos pudieron acompañar esta noche. Les mando un saludo gigantesco. Dice Danilo que sí firmó, pero la tienda ya no existe. No importa que la tienda ya no exista. Lo que importa es el título de crédito. Si la tienda ya no existe, no importa. ¿Por qué? Porque los títulos de crédito se pueden vender, se pueden ceder, se pueden pasar. Entonces, la tienda podría haber desaparecido, pero el título ejecutivo de crédito que te obliga a pagar, lo más probable es que no. Por eso es que funcionan los títulos de crédito. Puede desaparecer el acreedor original, pero si el título sigue vigente, te puede cobrar un tercero que tenga posesión y derechos. No sabría que ver qué es lo que pasó con ese título ejecutivo de crédito. Janet Gartuño, muchas gracias. Bonita noche. ¿Le interesa afiliarse? Claro que sí. Saludos desde Pachuca, Hidalgo. Bellísimo. Pachuca, Hidalgo. Roberto Carlos, le preguntaron en el contrato monto total del adeudo, pero Santander vendió su crédito y ya ni estados de cuenta le manda. ¿Cómo sabe ese dato? Con tu reporte de crédito especial en el Buró de Crédito. Entra a la página del Buró de Crédito, saca tu reporte y ahí va a decir cuánto debes, mi estimado Roberto Carlos. Bueno, pues ya nos vamos. Pásenla excelente. Les mando un abrazote. Muy buenas noches a todos. A mi queridísimo amigo y productor de estos programas, Maurilio Pérez. Amigo, te mando un saludo y un abrazo. Muchas gracias por tu apoyo. Sin ti, este programa simplemente no podría existir. Saludos. Pásenla excelente. Y hasta... mucha suerte a nuestro amigo Roberto Carlos con sus negociaciones. Ahora sí nos vamos, hasta muy pronto.